no está aquí en el país, pues tuvo la suerte ya de emigrar a México, pero vamos a recordarla. Ella se llamaba Brigitte, se llama Brigitte, está en México. Mucha gente se perdió, ella se perdió mucho tiempo, no sabíamos dónde andaba, todo, no sabíamos señales de vida, pero ya apareció. Ella está en México y vamos a recordarla. Ella también formaba parte del staff de aquí de del Pélame la Naranja especial de lo trans. Está en México y está súper bien. Bueno, recordemos a una historia que fue filmada en un video de ella hace algún tiempo y pues la vamos a recordar, pues la hemos ya contactado. Es la historia de la vida de Brigitte. Gracias. Soy Brigitte Alejandra Cueva, tengo 32 años, soy de la ciudad de Quito. Estoy aquí en Quito hace ya un poco más de un año y medio. Brigitte Alejandra es una mujer que hace forjado a sí misma. Una mujer que ha aprendido a vivir la vida de otra manera. Una mujer que ha sabido escuchar, que ha sabido oír y cada día superar sus miedos, cada día levantarse sin temor a nada. Una persona transexual es aquella con una identidad opuesta a su sexo biológico y que tiene un conflicto con su anatomía sexual, razón por la cual desea modificarla para obtener el aspecto sexual con el que se identifica. El proceso de transición es cuando la persona transita o deja de lado su sexo biológico e inicia una vida con el sexo sentido o identidad de género. En la entrevista podremos escuchar el testimonio de Brigitte, una mujer transexual que nos contará acerca de su niñez, su adolescencia, las experiencias que han marcado su vida y la constante lucha que ella ha librado para que se reconozcan sus derechos e igualdad dentro de la sociedad. Mi transición, todo empezó a la edad que yo tenía 6 años prácticamente. A los 6 años yo ya me identificaba como una mujer transexual. A esa edad yo ya supe lo que era. A esa edad sabía que yo ya tenía que vivir como mujer. A esa edad supe que obligadamente necesitaba ser mujer o un chico. Entonces empecé a los 6 años. La situación de las personas trans muchas veces es muy difícil, pues la mayoría de veces su familia se torna hostil con respecto a su decisión de empezar la transición. Se dan cientos de casos en los que las personas transexuales son desplazadas del hogar y su familia deja de apoyarles. El entorno en el que se desarrollan con respecto a las personas cercanas para ellos y ellas es hostil, duro. Sin embargo, existirá quienes decidan apoyarles y así poder evitar que se sientan completamente sumidas y sumidos en la soledad. Mi transición ha sido un poco complicada porque yo viví cuando era niña, mi papá fue alcohólico, mi mamá fue muy sobreprotectora conmigo. Entonces, en mi niñez nunca podía hacer nada, nunca pude expresarme, ni siquiera pedir un consejo a mis padres, porque ellos eran rápido el golpe, rápido la paliza. Entonces, mi infancia fue muy dura en ese tiempo. Ya a la edad de 20 años, sí, unos 20, 18 años o 17 años, no me acuerdo, pero en ese tiempo me llevaron a mis papás al psiquiatra, me mandaron a hacer exámenes de mi genética, a ver qué mismo era, si XX o XY, pero en el examen salió que yo era XY, o sea, biológicamente un hombre. Entonces empezó así todo mi proceso, yo sentía que era mujer, pero con mis papás he tenido muchos problemas. Entonces, ha sido un largo proceso desde mi infancia hasta mi adolescencia, que ya prácticamente ahora que ya soy una mujer adulta. Entonces, ese ha sido mi proceso. El 55,1% de la población GLBTI que tomó el INIC de muestra solicitó atención por salud en los últimos 3 meses. El 92,8% ha sido atendido por médicos y el 60,1% recibió atención en un establecimiento público. Los datos de análisis del INEC, además de las vivencias de Brigitte, nos llevan a pensar que el acceso a la salud es relativamente factible. Sin embargo, cuando hablamos específicamente de una población transecuatoriana, debemos mencionar que la atención es bastante superficial y que, sobre todo en el ámbito público y del seguro social, no se considera importante dar acompañamiento ni asesoría de un proceso de hormonización, puesto que esto los médicos consideran como un proceso estético. Hecho que empuja a la población transexual a automedicarse. También dentro del tema de salud, no podemos afirmar con seguridad el porcentaje de transfobia que se vive en los centros médicos, ya que no existe ninguna investigación al respecto. Hoy me levanté sintiéndome triste, pensando en todo aquello que dijiste, a ti que te importa que yo vista como quiera, ponte pintalabios, salte de la cueva, te sientes cómodo siendo como cualquiera. Volvimos. Escuchamos un reportaje que fue hace más o menos 2 años que se le hizo a Brigitte. Ella está en México, le mandamos muchos saludos, compartimos, ojalá y nos lo esté viendo. Y ahorita, para topar ese tema, porque ella migró hacia otro país porque no hay trabajo, lamentablemente la inclusión laboral aquí en el Ecuador es nula para la diversidad sexogenérica y principalmente para quienes somos la población trans, Carlita. Que se enfrentan a la vida. Y también tenemos ya conectada desde Bélgica nuestra compañera Noemí. Noemí Carolay. Isla. Está conectada desde Bélgica y nos va a mandar el saludo. Sí, hola, buenas tardes. Buenas noches, ahora está llena madrugada, bueno, me encanta. Está en mala noche, gracias por atendernos, es una hora bien complicada ya. Gracias, Caroline, más que Noemí. Que nos están escuchando desde Europa y a través del mundo. ¿Ya? Y que nos dé los saludos también nuestra artista Lilian Michel. Un gusto nuevamente tenerte aquí. Gracias. Hola, hola, mi gente linda que nos está siguiendo desde la Radio Casa de la Cultura en Crisales, con Carlita de Ira también. Muchas gracias por la invitación, pues nuevamente acá a hablar un poquito más de mi trayectoria musical. Y pues muchas gracias por la invitación y esperemos a ver qué me van a decir, ¿no? Retomando el tema de lo que era Brigitte, ella viajó a México por la situación del trabajo laboral. Lamentablemente no hemos podido contactarnos con ella, por eso estamos ahorita con Noemí Carola. Ella también migró porque lamentablemente la situación acá en el Ecuador no es fácil. Y ella está en Bélgica. Entonces ya le vamos a contactar ahorita. Entonces, Noemí, cuéntanos, ¿cómo así migraste a Bélgica? ¿Cuál fue el motivo, la razón de tu migración? O sea, a los 17, 14 años, o sea, comencé mi transición muy joven, muy pequeña, y por cosas del bullying, de la escuela, el colegio, no pude seguir mis estudios, y terminé saliendo del colegio, y luego cumpliendo los 18 años me salió la propuesta de viajar a Europa, y me vine a Europa para hacer mi vida y mi cambio acá. ¿Y cómo estás tú en Bélgica? ¿Cómo te tratan? ¿Cuál es la diferencia en nuestro país y en el país que estás residiendo ahorita? Aquí es súper diferente. Aquí nosotros, las transexuales, no hay tanto como que dice homofobia hay en todas partes, pero aquí un poco menos. O sea, un poco más de respeto. Mismo los médicos te tratan como una señora, señorita, como te ven. Nunca te faltan el respeto sabiendo que eres una transexual. O ven tu, cuando ven tu documento y ven tu nombre de hombre, te tratan como una mujer igualmente. Así no has cambiado tu sexo todavía. Y la educación acá también. Yo estudié acá y estudié en la escuela de francés por unos años para integrarme más en la sociedad con el idioma, para que sea un poco más fácil. Y luego hice mi cambio, mi resignación de sexo, que también lo hice acá, súper bien, porque acá los médicos y el Estado te da la operación y lo cubre el Estado. Qué chévere, gran noticia. Y Noemí, ahorita tú ya estás teniendo éxito también como instructora de Zumba, cuéntanos de eso. Me formé en una formación de Zumba Fitness, Dance, y me va súper bien. He encontrado buenas personas en mi camino, profesores que me han dado la mano y saben que soy una chica trans y me tratan súper bien. Y por medio de personas que he conocido, sigo conociendo más profesores internacionales y me invitan a dar clases ahora. En el año 2020, en enero, voy a un evento que es cada año, y este año es la quinta edición que van a hacer, es un Zumba Marathon de 30 horas. Y van a estar 30 profesores internacionales, y ahí estaré yo. Tú me conversabas que cuando estabas aquí en el Ecuador también eras coreógrafa de algunas artistas. Sí, en Ecuador yo bailé por Candy, en un tiempo que había era Cantate Candy, una chica rubia taquita en esos años. También bailé para en la Academia de Freddy Rivadeneira cuando yo era muy pequeña, en la Academia de Clásico de Freddy Rivadeneira. Yo estuve en concursos de bailes en Ecuador cuando era Todas a Bailar, me acuerdo, cuando era Todas a Bailar, programa en Canal 10. Participé en muchos concursos y con muchas personas bailando, sí. Ya, qué chévere. En ese tiempo, y también como transexual después, bailé con cantantes. Qué chévere. Tú, cuando estuviste en los concursos, lo hiciste como, me imagino que como hombre. Sí, como hombre. Sí, los concursos lo hiciste como hombre. Y mi primer concurso que yo salí en la televisión como una transexual, no sé si ustedes vieron una vez cuando hicieron un programa en TC Televisión en Maritere, que fue Divas de Diva Internacional. Divas de Diva Internacional. Y en el año 99, creo, algo así, 98, 99, y yo participé ahí con algunas chicas trans y yo gané el concurso de Miss Diva de Diva Internacional. Fue un primer programa que salió en la televisión de concurso trans en ese tiempo, en esos años, en Ecuador. Qué chévere. Y bueno, y cuéntanos, ¿cómo está la situación? Veniste acá al Ecuador, nos comentabas fuera de micrófonos que has venido acá al Ecuador a hacer tu cambio de género y de nombre. ¿Cómo fue esa transición, ese cambio? ¿Cómo así? ¿Cómo te trataron acá? Yo fui hace 2 años en Ecuador porque tenía, primero cambié mis nombres de mujer en Ecuador porque tenía mis papeles ecuatorianos todavía, y para poder hacer mis cambios de nombre acá en Europa, porque como no nací aquí en Europa, necesitaba primero hacer los cambios en Ecuador. Y antes, y como ya estaba los cambios de nombre en Ecuador, que se podía hacer, entonces los hice en Ecuador, el cambio de nombre. Pero no el cambio de sexo, no. Solamente el cambio de nombre. Porque no se podía en ese tiempo, cuando yo fui, todavía no se podía el sexo todavía. Ya. Pero ahorita ya con tu reasignación ya puedes venir y ya legalmente. Yo tengo mis papeles aquí europeos, que los tengo europeos. Eso sí los tengo aquí como con sexo de mujer. No con género, sino con sexo femenino. Ah, ya. Ya, listo. En tu faceta ya de instructor exclusivamente vamos a tener un programa exclusivamente para ti. Y también que quisieras que nos sigas acompañando para que des tus opiniones acerca del tema que tenemos ahí, que es el acceso laboral a la población transgénero en el Ecuador. ¿Sí nos puedes seguir? No, que si es que puedes seguir en contacto para seguir con el tema que estamos ahorita, el acceso al acceso laboral a las personas trans y LGBTI en el Ecuador. Sí. Yeah. Qué chévere. Bueno, es un gusto escuchar a una compañera que está en el exterior, que está trabajando, porque lamentablemente aquí en el Ecuador no tenemos esas garantías para la población trans, y la diversidad sexogenérica también en muchas ocasiones también tiene ese problema, pero más se nos pone más las puertas cerradas a la población trans por nuestra visibilización, y más a las trans femeninas. Bueno, acaban de llegar nuestros otros invitados, así que les vamos a poner en los micrófonos que por favor saluden a la audiencia. También nos están viendo en Facebook Live, así que por favor, acaba de arribar el doctor Luis Báez. Por favor, don Luis, muchas gracias, doctor Luis. No se preocupe, encantado, muy buenas noches. Primero que nada, sí, un poquito tarde, la verdad, sí nos complicó un poquito el tráfico, pero encantado de estar aquí con ustedes, de poder ayudarles y de colaborarles en todo lo que se necesite. Y también tenemos a nuestra invitada, también la abogada Joana Cortés, también pertenece al Círculo Legal, igual que el doctor, y es la presidenta del Círculo Legal. Un gusto tenerte aquí, por favor. Buenas noches con todos y con todas. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Joana Cortés. Ha sido un verdadero placer el estar aquí acompañándoles para poder absolver cualquier duda, consulta que ustedes tengan. Chévere. Ya hemos conversado en un ejemplo de que una trans viajó a Bélgica para hacer su trabajo, ya que aquí en el Ecuador no lo hay. En un inicio del programa pasamos un video y un audio en el cual una chica que estaba aquí nunca consiguió trabajo y tuvo que emigrar a México. Y lamentablemente son situaciones que ya aquí en el Ecuador muchas chicas trans, en su gran mayoría, ejercen el trabajo sexual. Y muy pocas tienen la facilidad. Por ejemplo, tenemos a Lilian, que es artista, cantante de tecnocumbia y todo, entonces ya ejerce su trabajo por ese lado, pero no todas tienen esa facilidad, esa, ¿no? Apertura. ¿Cómo ustedes han visto la situación? ¿Cómo le ven? ¿Cómo creen que debería ser un poco más? ¿O cómo está la ley en sí para...? Vete a que la ley dice que sí hay inclusión, pero en la práctica... Bueno, sí, en este tema, como usted bien lo dice... tanto la Constitución como la normativa legal vigente pues establece un tema de inclusión en el ámbito laboral, ¿no? Ya establece un tema de no discriminación justamente enfocado a esta situación, ¿no? La Constitución, ustedes toman en cuenta que la Constitución del 2008 es una Constitución bastante garantista y una Constitución que ya establece un tema de igualdad ante las personas, ¿no? Y que ya establece, ya establece este tema de la no discriminación por el tema de religión, de orientación sexual y todo lo demás. Sin embargo, la ley es general, justamente por ese tema en específico, ¿no? Entonces, cuando la ley se publica, obviamente la ley se publica diciendo que no puede existir la discriminación, que todos tenemos los mismos derechos, que todos tenemos las mismas oportunidades. Pero llegado el caso, al momento de la aplicación, la verdad es que no es así, ¿ya? En efecto... hubo ya unas reformas, un intento, digamos así, en el año 2015 por parte de la Defensoría del Pueblo, en la que sacaron ya una resolución, ¿ya? En donde pusieron justamente que el tema de contratos, de los contratos ocasionales del sector público y lo que eran los nombramientos provisionales que se iban a tomar dentro de ese año, tenían que ser exclusivamente para el tema de grupos afrodescendientes. Y justamente allá se toma también a la comunidad LGBTI como parte de este tema. Sí, bueno, sin tenemos embargo, algunos compañeros que son, sí, LGBT, trabajan en el municipio, trabajan en el estado. Todo sin embargo, esta resolución fue muy poco inclusiva. ¿En qué sentido? La resolución, si no estoy mal, se dictó en mayo del 2015, con una vigencia nada más hasta el 31 de diciembre del 2015, estableciendo que ese es el ámbito de la vigencia de esa resolución, y que de ahí en adelante se tendrá que ver cómo ha funcionado y se establece este tipo de medidas, sí. Pero quedó hasta ahí. Ya, hay gente que ha entrado a trabajar, e incluso tuvimos un caso, una invitada acá, que vino hasta llorando porque dijo de que en el trabajo ella ya quiso expresar su género realmente, y él entró a trabajar como hombre, call center de una empresa, ya. Y ahora resulta que le hicieron un problema porque ella ya quiso, en su cumpleaños, quiso ya decirse cómo se identifica. Así es. Pero lamentablemente comenzaron a verle el pero y no le quisieron dejar a trabajar como ella quería. ¿Cómo manejas en este caso, mi querida? ¿Cómo sería? Para turnarnos, porque si no... Claro, claro, no hay ningún problema. A ver, en ese caso hay que considerar que existe el acuerdo ministerial el 082 emitido por el Ministerio de Trabajo. Específicamente, ese acuerdo ministerial fue emitido con el objetivo de contra la discriminación y el acoso laboral, ¿sí? Entonces, en este caso es importante que esto se dé a conocer para que las personas puedan acercarse y realizar su denuncia en el Ministerio de Trabajo. Y un inspector de trabajo tenga que hacer una inspección al lugar de trabajo y verificar los hechos que se están denunciando. Se convoca una audiencia y se trata en ese caso la reparación o el acuerdo al que llegue, considerando que sí, en derechos no se puede negociar, yo lo entiendo, pero es una forma de que las cosas por lo menos se frenen y se cesen. Eso es tal vez, digamos, los que estamos metidos un poquito en el mundo activista, tal vez conocemos, y tal vez la cultura de la gente que no se prepara y no saben, no sé si me hago entender, o sea, la gente común, digamos, entre comillas, no se autoeduca en derechos. Entonces puede pasar cualquier tema de vulneración. A ella normalmente no le hicieron por su visibilización, sino se cogieron de otra cosa. Así es lo que es por lo general lo que sucede. No es el primer caso y no va a ser el único ni el último, ¿no? Recuerde que ya hace un par de años hubo justamente este tema por la discriminación a este chico que se presentó a la cena de Navidad justamente de una empresa. Sí, y ya viste vestido de la forma en la que se identificaba y que hubo esta separación incluso de la persona. Claro, ellos aducen otro tipo de situaciones, sí, que no es netamente por este tema de la discriminación. Sin embargo, el Ecuador como tal no ha tomado políticas de inclusión efectivas en cuanto a este tipo de situaciones. Ya, porque si bien es cierto, se ha normado, se ha tratado de regularizar la igualdad entre las personas, todos, porque todos somos seres humanos y eso es lo importante, pero no se ha tomado un enfoque específico para la inclusión de las personas a nivel laboral, sobre todo en este tema de las asociaciones o agrupaciones LGBTI. Si bien es cierto, recuerde que el Estado ecuatoriano, al momento de participar en concursos públicos, en su momento, como son concursos de méritos y oposiciones, ¿sí?, en su momento asigna puntajes o puntajes adicionales, un punto más, en su momento también a las mujeres, luego también lo asigna por el cómo se identifique, por si se considera indígena, tenemos un caso de un compañero que fue, perdón. Pero no considera a la población LGBT. Sí, eso te iba a comentar. Teníamos un compañero que también es miembro trabaja en la Secretaría de Educación del municipio, y él había ya ganado el concurso hace mucho tiempo, pero por ser gay no le habían tomado en cuenta, más bien la carpeta le ponían atrás y le nombraban al que quedaba segundo, y eso fue lo que le había pasado, y después del día ya por esta ley de inclusión es que él se posesiona ya de un cargo. ¿Cómo se puede hacer para que la gente en sí se auto prepare? Porque muchas veces la vulneración de derechos es por nuestro desconocimiento total de temas legales. Lo importante sería, y por eso venimos acá, gracias a su invitación, para nosotros como Círculo Legal ponemos nuestros números a disposición, los correos para cualquier duda y consulta, porque muchas veces inclusive irse al Ministerio de Trabajo les da temor, no quieren ir y denunciar. Realmente la confidencialidad es lo primero que quieren preservar. Entonces, nosotros ponemos nuestros correos electrónicos, nuestros números telefónicos para que cualquier duda o consulta nosotros podamos guiarles, decirles, miren, vayan acá, vayan al ministerio, o nosotros iniciamos directamente el patrocinio gratuito, en este caso, para que ustedes puedan realizar la denuncia respectiva. Tenemos que reconocer que si no nos empoderamos de nuestros derechos, no podemos hacerlos efectivos. ¿Qué opinas tú, Michelle, tú como artista en el lado laboral? Porque a la larga también es un trabajo el ser artista. Bueno, sí, como dijo aquí la señorita, estoy de acuerdo igualmente. O sea, esto tiene que trabajarse bastante, a fondo hay que trabajarse, porque hay mucha discriminación laboral. Bueno, mi caso no es tanto porque trabajo por mi persona, eventos sociales, benéficos. Pero ¿no has sentido tú al momento de un contrato de si has sido una chica trans? No he sentido. ¿Por qué? Porque yo me manejo máximo en mi círculo de trans. Ustedes saben más o menos que hemos estado en eventos. No he sentido el rechazo. He estado en eventos hetero, no ha habido ningún problema. Me han contratado, me he ido, me han cancelado y me he ido. No ha habido ningún problema, pero sí he visto rechazo laboral en otras personas, en gays, trans. He visto. No he palpado personalmente, pero sí he visto que hay rechazo, y como digo, debe haber más trabajo en este tema para no tener la discriminación laboral. Y esa es la gran oportunidad que nos está dando Círculo Legal, ¿no? Carlita, ¿querías compartirnos algo sobre un texto? Yo le he traído lo que es el articulado de la normativa para la erradicación de la discriminación en el ámbito laboral. Y en su artículo 3, el ámbito de aplicación dice: las disposiciones de esta normativa son de aplicación obligatoria para el sector público y privado en reconocimiento de los derechos de las personas y de los grupos de atención prioritaria y en condiciones de vulnerabilidad. En el artículo 5 dice: la prohibición de exigencia de requisitos de la selección de personal. Dentro de todo proceso de selección de personal para el acceso al trabajo se prohíbe solicitar al postulante, una entre sus partes, dice, pruebas y o resultados de embarazo, pruebas y o resultados de exámenes de VIH-SIDA, su asistencia prohibiendo vestimentas propias referentes a su etnia o a su identidad de género, justamente lo de la compañera que tuvo este problema. Y en su artículo 6 dice: prohibiciones de discriminación en el espacio laboral. En los espacios laborales, tanto públicos como privados, se prohíbe la desvalorización de habilidades, aptitudes, estimación y estereotipos negativos, la divulgación de la intimidad corporal y orientación sexual diversa con fines peyorativos. Entre eso es lo que... Y otra también más importante que dice... digamos, cualquier tipo de agresiones verbales y o físicas basadas en género, edad, costumbres, ideología, idioma, orientación sexual, identidad de género, vivir con VIH o cualquier otra disposición personal o colectiva. Entonces, eso tendríamos que... O sea, si es que el Ministerio de Trabajo ya tiene esta normativa, entonces yo creo que deberían de tener... Hay un personal que está monitoreando esto, que se exija esto, que se cumpla con esto, estas normativas, ¿no? Yo supongo. ¿Por qué debe una persona ir a...? Por supuesto, en las inspecciones, sean estas las inspecciones de trabajo que tienen... Van y miden esto, pero esto lo miden más con las denuncias, más que con las mismas inspecciones, ¿sí? Porque en las inspecciones de ellos más se van a las obligaciones patronales. Entonces, en este caso sí es importante, porque la normativa del acuerdo ministerial es en concordancia con lo que dice nuestra Constitución, la Carta Magna. Y ustedes, en este caso, hacer el grupo LGTBI, el grupo de discriminado, ustedes están amparados en el artículo 65, numeral, si mal no me equivoco, es el 20. Entonces, ahí ustedes son un grupo minoritario, pero que son constantemente discriminados. Entonces, por eso les decía la importancia de empoderarnos de nuestros derechos. Inclusive, es importante establecer que en todas las instituciones públicas y privadas, el enfoque de derechos es primordial para poder tener un amplio conocimiento y el estricto respeto del ser humano. Hay mucha gente, por ejemplo, nosotros conocemos de travestis de closet, que ellos normalmente trabajan como hombres, pero siempre un fin de semana ellos buscan el lugar donde poder transvestirse y todo. Y manejan con mucha... Ahora las redes sociales son muy muy sensibles y todo, y muchas veces se presta a que a un compañero le ve, pero yo parece que le conozco, y comienza a ver ese bullying. ¿Hay algo sobre redes sociales? ¿Hay leyes que apliquen sobre este tema? ¿Qué se puede hacer en caso de...? Porque sí, me han comunicado algunos amigos que ya les han comenzado a hacer bullying porque han notado que soy así es travesti. En este tema sí existe una normativa, sí existe una regulación por parte del Ministerio, no del Ministerio de Trabajo. No es una ley, la normativa que nos acabó de leer justamente para la erradicación de la discriminación en el ámbito laboral, es un acuerdo ministerial, y en este caso también lo que está sufriendo, lo que justamente nos comenta este tema del bullying, ¿no? del acoso que existe por parte de compañeros en redes sociales o dentro del ámbito laboral, también está contemplado dentro del Código de Trabajo. Hubo una modificación justamente al Código de Trabajo donde se incluyó el tema de acoso laboral, que es, la verdad, es un término bastante nuevo en el Ecuador, no tiene mucho tiempo en vigencia y que tampoco pues tiene un detalle, una normativa en específica para su aplicación, pero sí está ya contemplado dentro del Código de Trabajo y es incluso causal o motivo para que el trabajador pueda pedir el visto bueno en contra de la empresa. Ya, y es muy claro en este tema porque no solamente habla del empleador, del acoso por parte del empleador, ¿sí? Sino también justamente ese hecho de que los compañeros de trabajo acosen a una persona y que el empleador lo permita. Esto también es justamente, esto sí está regulado ahí. Entonces, obviamente, se tienen que hacer valer los derechos ante el organismo estatal competente, que en este caso es el Ministerio de Trabajo. Primero, se puede pedir desde una inspección de trabajo poner la denuncia para que el inspector acuda, justamente contestando incluso lo que nos decía anteriormente con esta normativa. Existe el personal en el Ministerio que justamente son los inspectores de trabajo. Pero claro, los inspectores de trabajo atienden todas las denuncias laborales que hay en este caso en el cantón. Entonces sí es un poquito complicado que los 20 y pico de inspectores que son pues se dediquen un grupo en específico a determinado tema. Entonces obviamente si las personas no ponen el reclamo, si no hacen la denuncia respectiva, no hay la atención por parte del organismo en sí. Entonces es muy importante, como nos decía usted al principio, es muy importante que la gente conozca sus derechos, que sepa cómo reclamarlos, que sepa cómo hacerlos valer, ¿ya? Y que acuda justamente a la instancia respectiva. Pero de ahí, en este caso, sí existe normativa. Concedido el visto bueno, concedido incluso el visto bueno por el tema de acoso laboral, el visto bueno da automáticamente la indemnización por despido intempestivo. Okay. ¿Ya? Okay. Pero este en específico, esta causal del acoso laboral da una indemnización aparte de esta, ¿sí? Entonces, si se concede, si se demuestra que efectivamente ha habido acoso en su lugar de trabajo, el inspector de trabajo, mediante resolución, lo primero que va a hacer es declarar terminada la relación laboral. Yeah. Pero declara terminada la relación laboral por culpa o por una causa imputable a la empresa, al empleador en este caso, por lo cual el empleador tiene que pagarle la liquidación respectiva, la indemnización de despido intempestivo y la indemnización por acoso laboral, que si no estoy mal es de 12 remuneraciones, me parece, sí. 12 remuneraciones adicionales a esto. Y la gente que tenga alguna inquietud o duda o que quiera, que nos escucha y todo eso, nos mira, ¿a dónde tiene que acercarse? ¿A qué dirección? ¿O tienen ustedes una página en la cual puedan consultar algo sobre un tema referente a...? En efecto, nosotros nos encuentran en Facebook como Círculo Legal. También a los números de teléfono, al 098-4839951. Y al 0987-276647, nos pueden llamar en cualquier momento, estamos gustosos de atenderle. Por el momento, como le habíamos comentado justamente la semana pasada que conversamos un poco, estamos instalándonos dentro de la ciudad en sí, porque no trabajábamos aquí, estábamos enfocados en otro cantón. Estamos empezando a trabajar aquí en Quito con este tema, entonces por el momento todavía no tenemos una oficina física, pero sin embargo no hay ningún inconveniente, nos puede llamar por teléfono, cuadramos una cita, podemos encontrarnos, atender la situación sin ningún inconveniente. Yeah. Bueno, también pueden pedir información también a través del Círculo Transgénero Crisalis para poder contactarnos con los profesionales para alguna denuncia. Ya, dices que estaban en otra provincia, ¿no? Entonces, ¿cómo, qué es lo que les motiva venir acá a Quito? No es tanto, pues nosotros somos de aquí, ¿ya? Vivimos de aquí. Más es por cuestiones laborales, estábamos en este caso en específico, asesorábamos unas empresas de otro cantón, entonces pasábamos más tiempo allá. Yeah. Sin embargo, ya le digo, pues hemos tomado ya la decisión porque también es un poco desgastante para nosotros el de estar viajando todos los días, de ida, vuelta. Entonces, ya hemos tomado la decisión de quedarnos aquí en la ciudad y comenzar a trabajar aquí. Y apoyar a los grupos vulnerables, que en este obviamente caso es la diversidad sexual. Los hemos venido apoyando desde hace mucho tiempo, no solamente a la comunidad LGBTI. En otro tipo de sectores hemos apoyado también al tema de la inclusión en lo que es la mujer, en el tema de personas indígenas, de personas con discapacidad. Hemos trabajado ya con organizaciones justamente de este tipo de grupos vulnerables, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el cantón de Cayambe hemos trabajado ya con asociaciones de personas con discapacidad, que justamente también son un grupo muy poco atendido también por parte del gobierno y la ley. Qué chévere. Uh-huh. Y Cayambe es una ciudad que aún es bastante conservadora en temas del LGBT. Muchísimo. Entonces, ¿cómo palparon allá el tema LGBT? Tal vez nos puedes comentar algo, no sé. Bueno, nosotros más bien en la ciudad de Cayambe, nosotros no trabajamos mucho con grupos de LGTBI. Nosotros más nos enfocamos a grupos de atención prioritaria. La población de Cayambe en su mayoría son grupos indígenas. Entonces, allá en una población indígena, con población y comunidades indígenas, es más difícil salir y decir efectivamente qué ha pasado o qué decisión han tomado en su vida. Realmente es complicado entender la cosmovisión de los pueblos indígenas. Entonces, para ellos tampoco es fácil tomar la decisión por el mismo hecho de que sus familias, como a todos ustedes, una vez que se enteran, lo primero que hacen es les dejan fuera de los hogares, se quedan sin protección alguna, sin comunidades, les dan totalmente la espalda. Entonces, les obligan a que efectivamente tengan que callar y silenciar todo aquello. Justamente el programa anterior que hablamos acerca de la población trans en comunidades indígenas, justamente se vio esta misma problemática de que personas trans que LGBTI eran desterradas o si no eran abandonadas en la selva para que queden ahí. Entonces, pero en la mayoría ha salido a poblaciones a ejercer trabajo, pongamos en el ejemplo que vimos hace 15 días, que salían a recoger café en los cafetales, pero también los dueños de estas haciendas también se aprovechaban de estas personas, porque como era había población vulnerable, cobraban menos y les hacían trabajar más. Uh-huh. Entonces, en este aspecto, miren, en el sector de Cayambe yo conozco un par de casos bastante puntuales, ¿no? En específico, justamente de una chica trans, ¿no? Que sí trabaja en una florícola, se viste tal como se identifica, no tiene ningún inconveniente. Entonces ella trabajaba ahí en la florícola sin ningún problema. Pero claro, son casos muy puntuales, porque en su mayoría, como bien dice la doctora, al ser una población que en su mayoría pues está compuesta por tema de comunidades, de todo lo demás, por el sector, sí se sufre esta situación por parte de las personas que tienen que callar, porque incluso la misma comunidad, ¿sí?, tiende a incluso hasta aplicar su famosa justicia indígena. Uh-huh. Entonces, ante este temor y ante este miedo, pues prefieren callar. Qué chévere. No sé si nos pueden ayudar, la página de Facebook dijiste Círculo Legal. Uh-huh. ¿Nos pueden ayudar con el número celular porque siempre es bueno repetir, porque aquí ya saben, en el aire es... Claro, no, encantado, nos puede llamar al 0987... 276647 y al 0984839951. Bueno, aunque deseen, vamos a seguir conversando porque es muy interesante y vamos a ver qué nos dice Lilian, que nos tiene preparado como artista, cómo así viene a visitarnos o qué vamos. Un descanso para que ahí sí escuchar. Estamos con lo que en 15 minutos, Carlita. Nos dije todo lo que ya tiene preparado para estas festividades. Déjenme la bolita. Ajá. Vamos a un corte para respirar también. Es el calor. Promocionales y publicitarios en Radio CC. La obra de Trude Soika, luego del éxito alcanzado en el Memorial de Terezín en República Checa, se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Holocausto y Maternidad. es el nombre de la exposición que tiene un peculiar estilo expresionista y que se constituye en una fuente de inspiración como herramienta educativa para promover la paz, el respeto, la aceptación del otro, la creatividad y la interculturalidad. En sus obras utiliza cemento y materiales reciclados. Visita la exposición Holocausto y Maternidad en la Sala Miguel de Santiago hasta el 9 de noviembre. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Museo Avia Yala, Sistema de Museos de Quito, Casa Cultural Trude Soika y Cine 8 y Medio. Nuestro Pasillo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la gran final del festival Nuestro Pasillo. Los mejores dúos mixtos del país, los pasillos más consagrados, con una orquesta de 18 músicos, bajo la dirección del maestro Claudio Jacome. Domingo 10 de noviembre en el Teatro de la Casa de la Cultura a las 16:30. Artistas invitados: Marco Villota, Los Corazas, Paulina Tamayo y el Coro Infantil o Aguas Cantores. Entradas a la venta, boletería del teatro y en buenplan.com.es. Con el gentil auspicio de Guitar C Estudio, Coco Consultores de Marca, de Ciber Estudios, Sarín de Soprofond y el Gobierno Provincial de Pichincha. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hoy me levanté sintiéndome triste, pensando en todo aquello que dijiste. Bueno, volvemos de los cortos comerciales y no nos cortan el programa, ya saben, no mentira. Pero estamos con el tiempo y vamos ahora con Lilian. ¿Qué nos tienes de parado en tu mundo artístico? ¿Qué nomás vamos a hacer? ¿A qué nos vas a invitar? No, ¿a qué me van a invitar ustedes? Bueno, pues nada, aquí feliz nuevamente de estar con ustedes. Como siempre digo, gracias por la invitación. Esta vez tuve que pedir la entrevista porque Carlita se olvidó de mí por completo, no sé por qué. Pero bueno, nada, pues de Michelle, tu nena que canta y encanta, ya saben cuál es mi seudónimo artístico. Pues viene recargada de muchos temas cover, como siempre. Estamos trabajando con unos artistas ya más o menos conociditos, vamos a hacer dúos. Ya me conocen en el mundo artístico. Yo doy mucha, siempre cuando me preguntan, por ejemplo, ¿cómo saliste? ¿Cómo te gustó cantar? ¿Quién te ayudó? O sea, hay muchas preguntas en el mundo de género hetero y trans, ¿no? Por ejemplo, cuando digo de los chicos que he ido, tengo en Facebook también a personas que ya saben de mí, de mi género transexual, pues me dicen, ¿quién te ayudó? Le digo, mira, la verdad, hace 15 años de atrás yo canto y todo, pero donde me realicé y me pude hacer conocer un poco, o sea, en el ámbito mundo artístico con las chicas trans acá, con Carlita. O sea, Carlita me ayudó, le pedí igualmente una entrevista, entonces ustedes me ayudaron demasiado. Y doy gracias, como digo, siempre agradezco y en cada evento que voy es muchas gracias a Carlita, a ti también por las entrevistas. Y pues vamos al tema de, como les digo, tenemos mucho trabajo. Mucho material, mucha trabajo. Pero ya tienes que tener ya tu disco para pasarlo aquí también, tu video. Ya mismo, estamos en eso para también darles a ustedes, regales del demo, los temas que estamos ya promocionando. Como vengo desde el otro año mismo promocionando el tema Cómo Poder Expresarte, que ustedes ya lo habrán escuchado muchas veces, que ya subo en las redes sociales, en YouTube, ya saben todo de mí. Pero en esta vez vamos a venir con un covercito de, sí, creo que lo deben haber bailado y cantado, dos cervezas, ¿han escuchado? Ya ni se acuerda, tanta cerveza se ha olvidado. Me fue. Es que tengo dos temas que cantar con una persona que también está en el medio, en el mundo artístico, y la estamos apoyando. Entonces vamos a hacer con él ese dúo y con otra persona. Entonces tenemos dos personas que lo vamos a hacer. Y dos cervezas nos vamos a pegar. Aparte de, como le digo siempre, el tema que siempre estamos promocionando, el dime cómo se olvida, cómo poder expresarte, si ha tenido una buena acogida, porque sí me lo han dicho. Te han presentado, nos has apoyado en el Consejo de Protección de Derechos, nos apoyaste también en el concurso de Reina Trans de Quito, también nos ayudaste en el 30, Dios no trae, nos quedaste más. En el 31 sí nos quedamos. Ah, no, sí. Será por eso que ya no quiere nada conmigo. No, mil disculpas. O sea, sí te dije, Carlita, que estuve un poquito ocupada y un poquito enferma. No pude ese día. Estaba tan deseosa en llegar ese día porque habían artistas que yo conocía. Conocí a una chica también ahí que quería conocerle, pero no pude llegar. Ah, Chantal. Exacto. Entonces, no me iba a ganar el puesto. No, mentir. Entonces, no se preocupen, espero que de aquí en adelante me sigan invitando. Esperemos que Carlita me invite. No creo que haya riñas ni nada por no haber ido al 31. Sino siempre les he apoyado. Pero resentimientos, por favor. Hacemos las paces. No, bueno, o sea, ustedes saben que siempre tenemos que apoyarnos entre nosotros y siempre estaré gustosa de apoyarles en lo que sea y cuando pueda, Carlita. Siempre, como les digo, Michelle se caracteriza por ser obras benéficas. No, mentira, para todos. Me hiciste acuerdo en 31 Trans, no por eso, sino también. Hoy estamos en un mes tan importante para la diversidad sexogenérica. Uh-huh. Estamos próximos a conmemorar el día 27 de noviembre. Son los 22 años de la despenalización de la sexualidad. Y así se me resientan algunos, porque algunos se me saben resentir, pero es gracias a la visibilización trans de en ese entonces es que se logró la despenalización de la homosexualidad. Y esas sobrevivientes que están aún ahí dándole a la lucha, pues serán siempre guardadas en nuestra memoria. La memoria trans que nunca debe olvidarse. Gracias a ellas, yo, Sara Carolina, puedo transitar, subirme en un bus tranquilamente, que nadie me diga algo. Bueno, me dicen, pero ya. Y también un aviso publicitario. El 27 de noviembre, el grupo Ñuca Trans va también a conmemorar esa fecha en el Swiss Hotel. Wow. Se va a hacer un programa, sí, también va a ser un programa medio especial por la conmemoración de los 22 años de la despenalización. Entonces, el grupo Ñuca Trans va a estar presente ahí en ese evento. Michelle, ¿dónde se te puede contactar? ¿Cómo hacer? ¿O nos vas a cantar un pedacito de la canción, del cover Dos Cervezas? No hay dos cervezas, pero sí nos puedes cantar. Claro, mi Sarita linda. Pues como siempre, muchas gracias nuevamente, reiterando a ti, Carlita, Dios te pague por la invitación. Como te dije, ahora me tocó a mí pedirte la entrevista, y a ti, Sarita, Dios le pague. Pues bueno, bueno, ahorita como no está mi compañera, pero es: oiga, señora, una cerveza, otra cerveza para mi hermana. Oiga, señora, una cerveza, otra cerveza para mi hermana. Y me ayudan, ¿se saben o no se saben? Déjenlo hacer la potita. O sea, continuará. Continuará, porque es a dúo. Ya tendremos aquí el CD y el video. No, se preocupen. O sea, la parte que no se sabe es justamente el compañero que le viene. Obvio, él tenía que cantar ese tema, él. Qué chévere. Bueno, para contratos, al 098-32-800-62. Repitiendo. Perdón. Repito nuevamente, el por favor. 098-32-800-62 o al 0998-61-35-43 o a mis redes sociales, como siempre, Michelle Fons Cantante, me pueden encontrar ahí, o a mi página oficial como Michelle, tu nena, que tu encanto musical, la nena que canta y encanta, y en YouTube como Michelle, la nena que canta y encanta. O a su vez pueden contactarse con mi manager, que siempre me está acompañando, mi amor, mi vida, al 098, ¿cuál es tu número, mi amor? Al 098-35-18-870. Bueno, que también manera. Pidan informes. Contacte, no te olvides de que es tu amor. Yeah. No hay problema. Que también se contacte con Crisalis, que también le ponemos en contacto. Sí, ah, obviamente sí, también al grupo Crisalis y con Carlita. También pueden hablar con Carlita y podemos a cuadrar los eventos. Ya listo. Qué chévere. Hemos tenido un programa súper interesante, principalmente gracias a Círculo Legal. Ojalá existieran más abogados, más doctores que quieran también apoyar. Sí los hay, pero con mucha más énfasis como ustedes. Y gracias por esa apertura y ese apoyo, y Círculo Legal, sabemos que vamos a contar con ustedes, y obviamente estamos también como Círculo Transgénero Crisalis, también está dispuesto también a colaborar en cualquier cosa que ustedes requieran, y estamos ahí. Muchísimas gracias. Les agradecemos mucho por la invitación del día de hoy, y encantados, estamos a las órdenes de poder ayudarles siempre. Qué chévere. Por favor, nuevamente, Círculo Legal, la página de Facebook es Círculo Legal. Y los teléfonos, por favor, si quieren, díganlo ustedes mismos, para, porque esto hay que repetirlo, porque siempre es necesario que la gente se contacte. Tener una consejería. Por favor. Los números son el 098-4839-951 o al 0987-276647. Círculo Legal está a las órdenes. Con todo, les vamos a subir también a la página de a la página de Círculo Transgénero Quizás, para que también estén los números. Y también, muchas gracias por asistir a la invitación. Ha sido un gusto tratar con ustedes. Y Lilian Michel también. Ya se acabó las dos cervezas. Y ahorita nos va nuevamente a repetirnos su número de contacto y todo lo que nos depara con su hermosa voz. Claro, mi Sarita. Para contactos, al 098-32-800-62 o al 09-98-61-35-43. Y pues para mayor información, pues para los grupos de trans de cualquier evento con Carlita y Grupo Crisales. Qué chévere. Y también nos vamos ya a despedir ya de nuestra compañera Noemí. Caroline, que estuvo en los primeros minutos que está desde Bélgica malanochada. Entonces ya la próxima ya le vamos a tener por aquí también. Qué chévere, gracias. Con mucho gusto, un placer escucharlo y un placer estar con ustedes, y que las puertas se abran fácilmente para todas las chicas transexuales de Ecuador y que puedan trabajar en un trabajo digno y que nos respeten más, que el respeto es muy importante para nosotras. Muchas gracias. Bueno, Carlita, entonces, tu reflexión y la mía para ya terminar. Yo lo que digo, aquí ya nos están escuchando en todo el mundo, entonces si es que quieren expresarse, este es el programa, el micrófono que quieras. Sí, con ratitos para el exterior, por favor. Qué chévere, Carlita. Entonces, este ha sido un programa más de Pélame la Naranja, especial a la trans. Estamos aquí haciendo un programa más de este lindo viernes. Así que pasen bien este viernes. Se nos despide Sara Carla Yadira. Se despide Sara Carolina. Y ha sido otro programa más del Especiales a los Trans. Pélame la Naranja. Pélame la naranja. Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos!